Yo tengo un nene que es discapacitado. Dentro de todas las cosas que él tiene, tiene hidrocefalia. Él tiene colocado una válvula de derivación para que, obviamente, que no le siga creciendo la cabeza. Uh-huh. Desde que era bebé tiene colocada esta válvula. ¿Qué edad tiene el nene? 14 años tiene 14 ahora. Años, sí. Sí. Y el mes de febrero empezó a descomponerse y mediante una tomografía salió que la válvula ya no funcionaba. Bueno, ahí empezó todo el trajín, digamos, ¿no? De ir a un lado a otro para buscar el material que él necesita. He ido varias veces al Ministerio de Salud. Y, bueno, de tanto que fui, de tantos meses esperé, en realidad, para que me dieran una respuesta. El viernes pasado me dijeron que habían conseguido el material que él necesitaba para su operación y que me quedara tranquila. Sí. Bueno, entonces el domingo interno al nene y bueno, supuestamente el lunes ya estaba programada la cirugía para operarlo. Uh-huh. Y bueno, ya estaba listo él todo y viene el médico a la mañana temprano y me dice que no lo opera porque le mandaron un material que no era el que a él le había solicitado. Ajá. Y bueno, y otra vez, y bueno, me dio el alta porque no había posibilidad de que me quede en el hospital porque ya que no tenía material, no me podía operar. Claro. Así que bueno, y así me tienen a la vuelta. No me dan ni una solución y yo siento como que están jugando con la vida de mi hijo. ¿Y qué? No se ponen en el lugar que tanto ya sea el Ministerio de Salud, porque él tiene incluir salud. Y el médico que me dice, bueno, me interna y después me dice que no lo opera y así. Y yo le digo, y siempre me hace la misma pregunta, ¿cómo está tu hijo? Él está mal, porque ya ha bajado mucho de peso, no es el mismo. Claro. Y yo sé porque yo estoy continuamente con él, yo vivo con él. Entonces yo le explico cómo él está y bueno, me dice, bueno, no sé qué solución darte porque si no tengo lo que él necesita no lo puedo operar. Así que así me tienen a la vuelta. ¿Y cuál es la explicación que le dan? ¿No hay plata? ¿No consiguen el material adecuado? ¿Cuál es la cosa? Yo cuando fui al Ministerio de Salud, en la parte administrativa, me dijeron que sí, que no había problema, que ellos compraban la válvula, compraban todo lo que el médico había solicitado. Que me quedara tranquila, que iba a salir todo el fondo y que el dinero estaba para comprarlo. Pero me dijeron que después me dijeron que no había proveedor, que no nadie cotizaba y que no había proveedor que tenga la válvula que él necesita. Sí. O el que el proveedor que había, la válvula estaba muy cara, o sea, salía mucho. Entonces, esa es la respuesta que me dan. Claro. ¿De cuándo que viene este problema, o sea, que están esperando este implemento para hacer la operación? ¿De marzo puede ser? Sí, más o menos, porque él empezó a descomponerse en febrero. Así que y ahí empezó todo el trajín de poder conseguir la válvula. Claro, porque si la válvula que tiene la actualidad no está funcionando, hay claro. Problemas allí, porque está teniendo un deterioro serio en su salud, ¿no? Claro, claro, porque al crecerle, o sea, al aumentar el líquido en su cabeza, hace que los ventrículos se colapsen, claro. Están como presionados, digamos. Claro, claro que sí. ¿Y su hijo cómo se siente? Y él está mal, llora. ¿Desarrolla una vida normal? ¿Va a la escuela, por ejemplo? No lo sé, pero por el tema de que él tiene convulsiones y más con este problema que tiene ahora, como que le agarra más seguido. Ajá. María, ¿quién tiene que proveer ese este elemento para esta válvula? ¿El hospital, la obra social, el Ministerio de Salud? ¿Quién es el que tiene que cumplir con esto? Y yo fui al Ministerio de Salud. Ajá. Porque incluir salud es, todos saben que es una obra social que las personas que tienen pensión, pero que hacen lo que pueden, en realidad te ayudan en lo que pueden. Ajá. Y como lo que él necesita es un material muy caro, no lo puede proveer, incluir salud. Ajá. Entonces, por eso yo fui al ministerio y en el ministerio me dijeron que sí, que no había problema, pero ahora me salen que la válvula que pidió el médico está por el límite de lo que ellos pueden. Digamos, tiene una cotización muy alta. Ah, ¿y ahora qué le dicen? ¿Cuánto se puede demorar el cambio de la válvula que le mandaron y que no corresponde? ¿Cuánto tiempo puede llevar? Ayer me dijeron que me iban a dar una respuesta, pero no, no recibí ni un llamado ni nada. Así que, no sé, ahora estoy esperando que atienda la mía otra nena y me voy a ver al Ministerio de Salud a preguntar a ver qué nos pasa. Cuando va al Ministerio de Salud, ¿con quién se hace atender ahí? Fabiana se llama la chica, pero no sé el apellido. ¿De qué área es esa? ¿Qué área es? Incluir salud. Incluir salud, ajá. Ministerio de Salud, incluir salud. Bueno, bueno. Vamos a ver si podemos contactarnos para que nos den una respuesta, porque, bueno, está en juego la salud de su hijo, ¿no?